Hola a todos y a todas. Nos reencontramos para desarrollar hoy la segunda jornada de nuestro seminario. Seguramente tendrán inquietudes, experiencias que quieran compartir, nuevos desafíos que hayan transcurrido entre el cierre de la jornada anterior y ahora. Es un buen momento para que lo hagamos. Reencontrarnos nos va a permitir volver a pensar qué desafíos tenemos para nuestra tarea y cómo vamos a hacer para que esta experiencia formativa pueda redundar en buenos resultados. Yo estuve leyendo sus trabajos y es muy motivante poder darme cuenta del compromiso con el que están asumiendo este desafío de formarse para luego brindarle su desarrollo a sus propias organizaciones. También es interesante ver que hay algunos puntos en común y algunos interrogantes que van compartiendo todos. Puede ser porque ya tienen un recorrido dentro de la diplomatura o también puede ser porque algunos temas se unen con las experiencias que ya van trayendo y aparecen núcleos que van a ser los que a mí me interesaría que abordemos en breve. Si yo tuviera que resumir estas ideas comunes, estos núcleos que están compartiendo, podría señalar tres preguntas que son las ordenadoras. ¿Cómo identificamos el talento? ¿El talento se desarrolla? Y si es así, ¿qué debemos hacer para liderarlo? Permítanme que aborde estas preguntas y que sean estas la introducción de nuestra jornada, porque estas ideas nos pueden guiar. Para eso voy a invertir el orden y preferiría que empecemos a hablar de qué hacer para liderar el talento. Estas ideas que yo voy a compartirles para nada son mandatos, como venimos diciendo en el desarrollo de el seminario, son ideas que a mí me gustaría que piensen, que las discutan, que quizá los interpelen y ustedes tengan algunas cosas para disentir. Esa es la invitación, para nada son reglas. Nosotros acá no estamos haciendo postulados ni afirmaciones que no puedan ser repensadas. Sin embargo, me interesa poner el liderazgo como primera opción, atender a esas características en particular. Porque preguntarnos cómo hacemos para liderar el talento, en realidad no es otra cosa que preguntarnos qué han hecho otros, cuáles son las experiencias compartidas de personas que han gestionado correctamente y han obtenido resultados superadores siempre. Y además, logrando el involucramiento de las personas de sus organizaciones. Es decir, han logrado resultados con otros, no a pesar de otros, que es a veces el gran problema que tiene el liderazgo. Y sin duda, estoy empezando por la última pregunta, porque a la vez, si alguno ya lo está pensando, estaría coincidiendo conmigo, el liderazgo lo estamos ubicando como el centro de la gestión del talento. ¿Qué hacer para liderar el talento? Todas las otras preguntas que surgen respecto a este tema van a estar sostenidas sobre este pilar. Si nosotros queremos lograr una buena gestión del talento en las organizaciones, tenemos que enfocarnos en desarrollar liderazgos eficaces. Definir qué es lo que hacen aquellos líderes que obtienen los mejores resultados conduciendo el talento de sus equipos es una forma de tener un resumen de buenas prácticas y podría definirse como los elementos que componen el liderazgo eficaz. Los líderes eficaces son íntegros. ¿Qué quiere decir que son íntegros? Que tienen valores que son imitables. Ellos se conducen de la forma, no solamente que le piden a los demás, sino que hacen lo que dicen. Son transparentes. A su vez, fijan objetivos claros. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que se espera de ellos con métricas, con objetivos que están definidos concretamente en tiempos definidos. Es decir, que son objetivos claros, medibles y alcanzables. Por su parte también, estos líderes son buenos ejemplos. Son ejemplos a seguir. Como decíamos en alguna otra parte del seminario, son inspiradores. Y nada más motivante que un líder inspirador. Los líderes eficaces son íntegros, son ejemplos a seguir, son inspiradores. Por el otro lado, los líderes tienen visión. Es decir, cada una de sus acciones está proyectada en función de un objetivo. Y las nuestras también. Cuando arman sus estrategias, cada una de las acciones está enfocada en una proyección. Es decir, que lo que hacemos tiene un sentido más allá de la tarea cotidiana, sino que apunta a los resultados que pueden ser inmediatos o a futuro. Los líderes tienen visión. Cada una de las acciones está enfocada en una proyección. Es decir, que lo que hacemos tiene un sentido más allá de la tarea cotidiana. A su vez, fijan objetivos claros, medibles y alcanzables. Por el otro lado, estos líderes tienen una comunicación clara. Podemos decir que se entiende lo que dicen, pero además, dentro de esa comunicación, escuchan. Siempre se dice que una de las mayores cualidades que tienen los mejores líderes es que escuchan más que lo que dicen, porque escuchar las voces de los equipos es realmente hacer una excelente economía comunicativa. Por el otro lado, las expectativas que se fijan estos líderes van a ser siempre positivas, es decir, que van a estar viendo y esperando lo mejor de cada quien. Estos líderes que son positivos contagian esta perspectiva. Por el otro lado, con esperar no alcanza, entonces los líderes van a brindar apoyo. Brindar apoyo al equipo o a algún integrante puede ser a veces brindar los recursos necesarios. Otras veces es dedicar tiempo, dar compañía, validar una palabra, validar una idea, acompañar en un desafío. Por eso también decimos que dan aliento. Es decir, estos líderes que alientan acompañan no solamente desde lo intelectual, sino también desde lo emocional. Ya dijimos que las emociones ocupan un lugar muy importante y si estamos hablando de conducir y motivar, estamos hablando de un aspecto que no tiene que ver ni con lo remunerativo ni con lo intelectual. Estamos hablando con la parte más humana de lo que es esta gestión. Estos líderes tienen una comunicación clara. Dentro de esa comunicación, escuchan. Acompañan no solamente desde lo intelectual, sino también desde lo emocional. Por el otro lado, y completando esta perspectiva, sabemos que estos líderes manejan correctamente el reconocimiento. Es decir, que saben decir en el momento justo cuando alguien hace bien las cosas. Y esto es fundamental, porque ser reconocido que el esfuerzo de cada quien tenga una palabra, un momento, es uno de los elementos que motiva a seguir asumiendo desafíos. Insisto con que, como dicen varios autores, no necesariamente el reconocimiento tiene que ser monetario. Hay un montón de acciones que se pueden hacer para reconocer que van a generar el mismo impacto de motivación que alguna compensación. Por el otro lado, los desafíos. Cuando una persona es invitada a asumir un desafío, lo lee como que realmente se le reconocieron las capacidades. Es decir, se la ve como una persona con potencial y a ese potencial se lo invita a ponerlo a prueba. Cuando se lo pone a prueba, se lo pone a prueba para el crecimiento de la organización. Y el resultado claramente va a ser un aporte importante que va a satisfacer no solamente el objetivo marcado grupal, sino que también va a ser vivido por cada uno de los integrantes que asumió el desafío como una meta personal alcanzada. Las expectativas que se fijan estos líderes van a ser siempre positivas. Van a estar viendo y esperando lo mejor de cada quien. Por el otro lado, estos líderes manejan correctamente el reconocimiento. Por el otro lado, nosotros vemos que estos líderes siempre tienen la mirada puesta en los intereses y necesidades de sus equipos. Y eso es fundamental, porque tener la mirada en los intereses y necesidades del equipo no es solamente dar soporte, sino que fundamentalmente es dar. Y dar es una de las cualidades fundamentales del liderazgo. Los líderes eficaces, en la mayoría de los casos que nosotros tenemos para analizar y que se ven en compañías que han logrado resultados significativos, estos líderes usan primero dar y luego pedir. Escasamente, o diríamos que casi nunca, mandan o ordenan, porque se sostiene que el mandar y ordenar es un atributo de las autoridades, no de los líderes. A los líderes realmente cuando conducen les alcanza con pedir. Finalmente decimos que inspiran, es decir, se manejan con la inspiración. Los líderes, además de ser ejemplos, nos dan ganas de tomar nuevas metas, de tener nuevos desafíos. Nos dan ganas de ir más allá. Y como nosotros estamos centrados en gestión del talento, miren si ir más allá no es una motivación suficiente para generar desarrollo y generar talento colectivo en las organizaciones. Como habrán visto, no hay acciones extraordinarias en esta enumeración. Yo diría casi que son acciones bastante ordinarias y sin embargo generan resultados sorprendentes. La pregunta es ¿cómo es esto posible? Quizá una de las respuestas es que estas acciones no se hacen una vez y se olvidan, sino que se hacen de forma permanente. Son el estilo de conducción de estos líderes. Entonces se convierten en hábito dentro de las compañías. Se convierten en la forma en que las organizaciones hacen las cosas. Si yo lo tuviera que definir con palabras de antropóloga, diría que se convierten en la cultura de las organizaciones. Y como toda cultura, sabemos que va a tener adaptaciones, modificaciones, que tiene que ser dinámica, pero que también tiene una parte que permanece. Entonces, esta combinación de un liderazgo que se hace cultura con estas buenas prácticas permanece en cada uno de los equipos, porque comienza con uno, con una persona o con un grupo de líderes que tienen este estilo. Y después se convierten en lo que nosotros llamamos la forma en que se hacen las cosas aquí. Es decir, la forma en que las propias organizaciones reconocen qué es cómo se debe gestionar o cómo se debe actuar. Estas acciones no se hacen una vez y se olvidan, sino que se hacen de forma permanente. Son el estilo de conducción de estos líderes. Se convierten en hábito, se convierten en la forma en que las organizaciones hacen las cosas, se convierten en la cultura de las organizaciones. Como bien indica Ernesto Gore, cada vez que se generan estos estilos de liderazgo, estamos generando crecimiento en las organizaciones, porque en cada organización la gestión del talento y el desarrollo no es otra cosa que la generación de conocimiento colectivo y de desarrollo colectivo. Es decir, que cuando fomentamos el desarrollo de los equipos, estamos generando el desarrollo y el crecimiento de la propia organización. Este estilo de liderazgo entonces se va a convertir en una especie de terreno propicio para que pueda fomentarse el talento y para que las personas que tienen potencial se animen a mostrarse. Porque una de las características que tienen las personas con potencial es que son cuestionadoras. No suelen hacer las cosas como les dicen, sino que siempre buscan nuevas formas, habitualmente mejores o por lo menos diferentes. Y animarse a intentarlo requiere de que haya una cultura que permita ese tipo de riesgos. Por el otro lado, son personas que no temen. No temen a los desafíos y tampoco van a temer a mostrar esa forma nueva que tienen de hacer las cosas. Y a veces las cosas no les salen bien, a veces las innovaciones no obtienen los resultados que se esperan. Por lo tanto, también vamos a encontrar que las personas con potencial son personas que persisten. Es decir, que pueden reconstruirse después de un resultado adverso o después de haber intentado y no haber obtenido los resultados que esperaban. Pilar Jericó sostiene que el arte de encontrar una diferencia es encontrar a aquellas personas que pueden ver lo mismo que ve todo el mundo y pensar cosas diferentes. Esa sería la clave para que nosotros pensemos para cómo identificar el talento en nuestras organizaciones. Que en nuestras organizaciones necesitaríamos personas que puedan ver lo mismo que ve todo el mundo y hacer cosas diferentes, porque es con acción que nosotros obtenemos resultados. Para concluir, traigo de nuevo a Pilar Jericó, quien en su trabajo La nueva gestión del talento hace toda una revisión de compañías y de estilos y encuentra que es en el compromiso y en la forma en que se gestiona el compromiso de cada uno de los integrantes de las organizaciones, una clave para generar no solo resultados sorprendentes, sino también para lograr unos climas productivos y creativos al interior de las mismas. Ella va relevando cada uno de los casos y encuentra cuáles son buenas prácticas o lo que ella llama prácticas que redundan en resultados superadores. El objetivo siempre va a ser, o la unidad de medida va a ser, cómo esas prácticas generan estos nuevos resultados. Y encuentra que es en el compromiso, es decir, en la forma en que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones se sienten involucrados en esos resultados desde el momento en que asumen una tarea, es decir, desde el momento en que se comprometen a actuar para generar esos resultados, ahí es donde inician el compromiso. Y dentro de las ideas que sostiene Pilar Jericó están las ideas de José Marinas, quien sostiene que si uno tuviera que buscar cuál es el foco de las tareas que tiene que hacer quien gestiona talento, podría resumirlo de la siguiente manera. Se trata de hacer que un grupo de personas no extraordinarias desarrollen tareas y logran resultados extraordinarios. Y esto es más que significativo porque nosotros estamos en ese grupo de personas no extraordinarias y no necesitamos ser extraordinarias. Lo extraordinario es lo que podemos hacer y construir cuando trabajamos comprometidos e involucrados con nuestros equipos, es decir, cuando trabajamos juntos con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Eso es lo sorprendente y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que los invito a que nos ocupemos de las actividades pensadas para la jornada de hoy, intercambiando, disintiendo, compartiendo y lo más comprometidos que podamos.